Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que continúa adelante en plena cuarentena, desde casa, como en las últimas semanas, y en el programa de hoy nos ocupamos de la situación que están viviendo las mujeres privadas de su libertad, que en la cárcel y en pandemia sufren una violencia y una negación mayores que las de afuera. También buscamos un poco de claridad sobre el tema de los arrestos domiciliarios, incluso los que reciben condenados por delitos aberrantes como el abuso sexual. Sumamos información útil para no ser tan pavotes y tan pavotas frente a la información falsa en tiempos de celular y coronavirus. Y atención, si tenés entre 12 y 18 años y te gusta escribir de cualquier parte del país que sea, porque algo de este Expreso Farco seguro te puede interesar. Compartimos el programa de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Pandemia y cárceles, mujeres y encierro frente al coronavirus. La desigualdad de afuera que persiste adentro y peor. Y la represión de afuera que es más fácil adentro y viene con tortura. Gabriela Fiocheta, nuestra compañera desde Radio La Mosquitera. Los muros son las formas que utilizamos históricamente para separarnos. Se fueron construyendo en función de fronteras, la creación de un enemigo, la división de ideas, lo que queremos esconder o descartar. Tras los muros, en plena pandemia, las desigualdades no pueden esconderse. Surgen debates y reclamos en torno a falsas noticias sobre las cárceles, pero también sale a la luz cómo se vive al interior de ellas. En Mendoza, las mujeres privadas de libertad en la unidad penal número 3 del Borbollón realizaron una huelga de hambre solicitando que se cumplan sus derechos en cuarentena. Desde el pabellón número 2 la escuchamos a Roxana Guidolín, que además de solicitar las condiciones de higiene, prisión domiciliaria en los posibles casos, se refirió a la necesidad y al derecho de comunicarse. Nosotros estamos pidiendo algo y nos comprometimos mediante el primer escrito que sacamos a devolverlo cuando la visita volviera a la normalidad. Era el celular con cámara mientras que durara la pandemia, nada más. Después seguimos con los celulares comunes que tenemos, que llamamos y mandamos mensajes. Pero ahora era para ver nuestra familia, nada más. Ese era el compromiso. Primero lo hicimos ante un escrito, lo sacamos el lunes pasado, esperamos una semana y bueno, este lunes decidimos empezar con la huelga porque no hubo respuesta. La huelga, que había comenzado un 20 de abril, el día 24 se vio atravesada por una brutal represión en manos del grupo GEOP, mientras con fuerza se escuchaban los reclamos de las mujeres desde afuera de la cárcel. Están golpeando, reprimen, en vez de venir el grupo de mujeres, viene el grupo de hombres y los golpea. Me doblan los brazos, tengo los brazos fracturados, no me han hecho ver. ¿Sabes qué? Hace 8 meses me internaron porque tenía una bolsita de colostomía, me operaron y ¿sabes qué? No se hicieron más cargo de mí, tengo una hernia que se me revienta en cualquier momento. Yo sé que estamos en una situación mala de un coronavirus, sabemos que estamos en una pandemia. No queremos arriesgar a nuestros hijos, lo único que queremos es que se le otorgue el beneficio del arresto domiciliario a aquellas que tengan sus madres enfermas, o como yo que tengo mi mamá enferma y también tengo mi hijito de 2 años, uno de 4 y otro de 6. Tengo una fractura lumbar que siempre me deslumbrea, la ayuda me deslumbrea. Más muros, los del castigo penitenciario. 5 heridas de bala, 5 días sin luz, sin agua y sin gas fueron los resultados de la represión. El 6 de mayo pasado fue aceptado el habeas corpus colectivo presentado por el doctor Alfredo Guevara, con quien dialogamos sobre los hechos ocurridos y los fundamentos de este recurso para las mujeres. En este caso hay un pronunciamiento muy claro del juez en relación que esto está previsto también en la normativa internacional, en las leyes de la BOC y demás, en relación a la actuación de personal de seguridad masculino en la represión, sino que además lo que se está advirtiendo es una suerte de imposición de sanciones colectivas que se encuentran prohibidas por la ley a modo de represalia, muchos de cuyos actos han sido calificados tanto a nivel internacional como a nivel nacional como tortura. Entonces, entiendo yo que lo que hace esta resolución judicial es poner en evidencia este tipo de situaciones que lamentablemente estamos viviendo. Desde prisión domiciliaria, Lola Troncoso valora el habeas corpus colectivo logrado como una manera de romper muros. Las obligaron a vivir con desechos fisiológicos durante 4 días, de 25 personas por sector, en 3 inodoros. En 2 en algunos lados, porque no es que funcionen los 3 en los 3 sectores. Así que es una situación que es gravísima, y el habeas corpus, que realmente hay que tomarlo como un triunfo. ¿En qué sentido? En el sentido de que se dio lugar a un reclamo interno que pudo traspasar muros, que fue tras muros, que fue importantísimo que fuera así. Quisiera eco afuera, que organismos sociales, que fueron creados para eso, se hicieran presentes, pero por sobre todas las cosas, la comunicación a través de los medios de comunicación más comunitarios. Mientras, en estos días, el castigo social hace eco en la vida de las personas privadas de libertad, se intentan desandar muros desde la cárcel del Borbollón, donde las mujeres saben que no están solas y que es posible aún algunos huecos que sean fugas de libertad. Es como que nos ponemos todas juntas porque estamos luchando por lo mismo. Uh-huh. Entonces es como que dejamos todo de lado, así. Es la unión, es como decir, la unión hace la fuerza y entre todas podemos. Desde Mendoza, tierra de la Martina Chapanay, reportó para Farco, La Mosquitera. En el Expreso Farco, su voz se escucha. De las mujeres que viven la opresión y el ninguneo, aunque no tengan condena, a las que ven cómo el abusador sexual con condena consigue lo que quiere, de jueces y juezas de terror. FM Che Comunitaria de Junín de los Andes y un blanco sobre negro para prestar atención. El contexto de aislamiento obligatorio generó varios debates, y uno de ellos fue el otorgamiento de prisiones domiciliarias en el marco de la emergencia sanitaria. Es necesario aclarar, tomando los aportes de la Red de Abogadas Feministas, que las medidas recomendadas y adoptadas al respecto son materia de competencia exclusiva del Poder Judicial de la Nación y no del Poder Ejecutivo Nacional. Es la violencia que ya ves. Otro error que debemos evitar es equiparar a las personas que se encuentran detenidas con prisión preventiva con aquellas que han sido condenadas por delito. Si decimos que es lo mismo, estamos desconociendo las garantías esenciales que rigen en todo proceso de esta naturaleza y el principio de inocencia, ya que de acuerdo a nuestro marco constitucional, toda persona es inocente hasta que no haya sido declarada su culpabilidad en sentencia judicial firme. Si hablamos permanentemente de otorgamiento de libertad a los presos, confundimos un montón de cosas. Hechas todas estas aclaraciones, en el Expreso de hoy haremos hincapié en la importancia de estar informadas y organizadas ante la violencia patriarcal del Poder Judicial. ¡El violador eres tú! En Junín de los Andes, las últimas semanas fueron muy agitadas porque aquí se concedió la prisión domiciliaria a Ramón Eugenio Yul, condenado por abuso sexual agravado en el 2016. Paradójicamente, dos de los tres jueces que le concedieron este pedido son de los mismos que lo condenaron. Liliana De Ayú, Ricardo Trincheri y Federico Sommer son los jueces responsables de esta impunidad. Toda vez que se nos informó de que se iba a realizar alguna audiencia, que en este caso fueron tres, previo a eso tuvimos una comunicación telefónica con el fiscal. En la última, que fue la audiencia de impugnación, no tuvimos la oportunidad de hablar con el fiscal antes porque se nos informó de la audiencia por parte del juzgado de impugnación, que fue un día sábado, que se nos avisa que el martes siguiente se iba a realizar. No se nos brindó ni los nombres de los jueces que iban a participar, ni tampoco el fiscal que iba a actuar en esa audiencia. La señorita que me llamó me dijo que como hacían turnos o estaban haciendo guardias, ella no me podía decir, ni siquiera el martes mismo podía saber hasta que se realice la audiencia qué jueces o qué fiscal iba a participar. Me pareció algo extraño, pero bueno, ya estaba un poco cansada también y estaba como sabiendo que todo esto de poca información para nuestra parte era como que se caía de maduro que se la iban a dar sí o sí. Así que me quedé con eso, muy enojada, y por eso le dije a mi hija en ese momento, hicimos todo lo que pudimos. Lo que voy a retomar ahora, otra vez, para ver si es que podemos realizar alguna acción más. Ruth Torres, madre denunciante. ¡Es la violencia que ya ves! Esta situación que posibilita la revictimización se hizo conocida por muchos medios locales, regionales y nacionales. También hubo acciones de escrache social y todo esto generó que se le enviara una carta al jefe del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén, José Jerez. Vimos sorprendidamente esta semana la resolución que había tomado este juez con respecto a este caso, a este varón de avanzada edad, no estando ni contagiado de coronavirus ni en la comisaría teníamos referencia de que estuviera el virus o que en la ciudad estuviera el virus en la cuestión comunitaria, que fuera un contagio comunitario. Nosotras lo que pensamos siempre es que todos aquellos condenados por abuso sexual o por alguna causa grave deben permanecer presos. Como esto nos hizo mucho ruido, nos enteramos en la ciudad de Neuquén también que había habido hace muy poco tiempo un caso similar, entonces desde lo personal dije, tenemos que fijar una posición ante esto, no estamos de acuerdo, no trabajamos para que esto suceda. Tomé la decisión de enviarle esta carta a José Jerez, que es el jefe de fiscales de la provincia, el cual el día lunes enseguida inmediatamente nos respaldó con esta decisión y esta postura que tenemos, al igual que la ministra de la Nación de las Mujeres, y hemos logrado de que José Jerez envíe la orden a todos los fiscales de la provincia para que esto se recurra, este tipo de casos y todos los casos que aparezcan similarmente que sean recurridos. María Alejandra Oerens, subsecretaria de las Mujeres de la Municipalidad de Neuquén. Desde el observatorio, ahora que sí nos ven, los datos que nos acercan desde enero a abril hablan de 117 femicidios en nuestro país y sabemos que en la cuarentena obligatoria aumentaron las denuncias por violencia y seguimos contando femicidios. En nuestra localidad hemos logrado, no sin ser amedrentadas por la policía, visibilizar esta injusticia que no solo es un problema de la familia que denunció, implica el resguardo de las niñeces de nuestro pueblo y este caso, como lo llaman otros medios, no es solo un caso, es una historia dolorosa que ahora revivimos todas y que a pesar de, una vez más, tener que salir a gritar, sirve para que en toda la provincia prohíban la prisión domiciliaria para los condenados por abuso y violencia de género. ¡Es la violación! Sostenemos junto a cientos de hermanas en todo el país que mientras no existan políticas públicas reales, concretas y el reconocimiento de la emergencia por violencia de género como ya denunciaron nuestras hermanas en Chile, México y en otros tantos países de la Matria Grande, el Estado opresor es un macho violador que junto al Poder Judicial nos violenta una y otra vez. ¡El Estado opresor! Nos queremos vivas y libres, y por eso nos organizamos y luchamos. Para el Expreso Farco, FMC Comunitaria. No estamos solas, no estamos solas, no estamos solas, no estamos solas. Un círculo crece y crece. Mi mundo, mi mundo, quita, quita. de Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Periodistas o no periodistas, todos y todas podemos ser difusores de información falsa. Algunos juegan todo el tiempo a eso porque ese es su negocio. Y otros y otras, usuarios y usuarias de un simple teléfono celular, caen en la trampa de creer, repetir y reenviar. Radio Tortuga y la producción para el Expreso Farco de hoy. En tiempos de COVID-19, nos preguntamos, ¿qué información compartir? ¿Todo lo que circula en las redes sociales es confiable? ¿Todo lo que vemos en los canales de noticias es confiable? ¿Qué es una fake news? Nosotros habíamos recibido con el membrete de la sesión bancaria, a partir de personas que trabajan en los bancos, este comunicado oficial que decía, y lo que nosotros contamos recién, que aparentemente a partir de mañana no había bancos relacionados con el coronavirus. Ahora resulta que ese comunicado era falso. Cuidado con las falsas noticias. Lo dijimos cuando dimos la información, que nos parecía raro. Claro. Y efectivamente tomamos esa precaución porque acaba de desmentirlo la asociación bancaria. Nos comunicamos con Sergio Palazzo. La asociación bancaria acaba de comunicar un comunicado. Y es totalmente falso. Cuidado con las falsas noticias, la fake news, la información falsa circula más rápido incluso que el virus. Hay un montón. Es muy probable que hayas escuchado hablar en estos últimos tiempos sobre la infodemia. Bueno, te queremos contar que la Organización Mundial de la Salud define a la infodemia como la sobreabundancia informativa falsa y su rápida propagación entre las personas y medios. Coronavirus es una excusa para cerrar la economía, para cerrar las fronteras y para que todos los comercios, las industrias y todo eso funda. Una vez que funden, ellos empiezan a estatizar, compran, el Estado compra esas empresas a precio muy barato. Y si no te la pueden comprar, te la sacan. Fake news. El exceso de circulación de información dificulta muchas veces la posibilidad de chequear las fuentes. Es ahí cuando corremos el riesgo de reproducir fake news o noticias falsas. Eso es un audio que realmente ha indignado mucho a la gente. Es una señora que le manda un audio a otra señora diciéndole, mirá, la verdad tenés que hacer como yo. Claro. Tenés que conseguir esta asignación, esta asignación, esta asignación. Y además tengo estos hijos. Y llego a las 100 lucas. Yo cobré 2.300 de escolaridad. Tengo 5 hijos, ahí saca la cuenta que son 15. Cobré 15.000 de asignación un mes, más 15.000 de escolaridad, más 15.000 porque volvieron a poner la asignación, ahí tenés 30, 45. Más 10.000 del bono son 55. Más 12.000 de tarjeta, son 55, 67. Fake news. Eso está mal. Antes de reenviar cualquier audio, video o foto que llegue por las redes sociales o publicadas en supuestos sitios de noticias, pregúntate, ¿de dónde viene? ¿Dónde se publicó? Y por supuesto, ¿quién lo hizo? Hola a todos nuestros familiares y amigos, somos médicos del Hospital Italiano, como muchos de ustedes sabrán. Queremos transmitirles tranquilidad y asegurarles que la información que está circulando y que está transmitiendo TN Noticias es completamente falsa. Es mentira que un 40% del personal del Hospital Italiano está infectado por COVID-19. No es esa cifra. Las fake news, las noticias falsas o la desinformación muchas veces nos sorprenden, otras nos indignan, otras veces nos emocionan y muchas otras suelen ser intensas. ¿Qué es lo que buscan? Buscan confundir y sobre todo desinformar. Quienes hacemos periodismo, trabajamos con mucha seriedad y responsabilidad para que a los hogares de todo el país llegue información confiable. Por eso, te invitamos a leer y a consumir noticias de los medios comunitarios de tu localidad, sitios web y radios. Seamos responsables para no generar pánico ni alarma, porque entre todos le paramos la mano a las fake news. Dale. Apaga la tele todo el día hablando al cuete en esa televisión. Poné Radio Tortuga, te despeja la mente, te clarifica las ideas y te hace bien. Radio Tortuga. Despacito, despacito, pero al frente. Presta mucha atención porque voy a decirte lo que no muestra la tele. No te estoy hablando en chiste. Doble de pobreza, pibes que mueren de hambre, miles de femicidios y están libres los culpables. Más tecnología, más robots virtuales. El bullying y agresiones ya son cosas normales. Si existen soluciones, ven y decime cuáles. Cuando sobran los enfermos y nos faltan hospitales. Modificando el ADN en la comida y animales. Los coches de 13 años ya son altos criminales. Hay muchas historias, millones de finales. A veces se le restamos y a veces hay que sumarle. Se le resta el bolsillo de los trabajadores. Suben los impuestos o esperando que no empeore. Imposible que lo ignore, no son detalles menores. La pintemos de colores. En alguna parte de la galaxia, sentado a la orilla de una fogata, mirando pa'l cielo, mirando pa'l monte, mirando la vida como se pasa. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Y atención, concurso literario para adolescentes de todo el país. Prepará algo para anotar que Radio Futura desde La Plata te cuenta de qué se trata. Desde la ciudad de La Plata, la Biblioteca Popular La Chicharra convoca a chicos, chicas y chiques de todo el país a participar de un concurso literario. Los textos, que podrán ser poesías o microrrelatos de temáticas libres, se reciben hasta el 2 de agosto. Y sus autores pueden tener entre 12 y 18 años. Los escritos seleccionados para el primer premio pasarán a formar parte de la serie de publicaciones El Camaleón, que integra el sello editorial de la biblioteca. Esta colección, que ya lleva 10 títulos, es producida enteramente por jóvenes que componen los textos, el diseño, las ilustraciones y la impresión de las tapas en serigrafía. Gabriela Pesclevi, integrante de la Biblioteca Popular La Chicharra y una de las coordinadoras de esta serie, resaltó la importancia de que los jóvenes y las jóvenes sean protagonistas y de que adquieran sus propias herramientas para desarrollar oficios, imaginación y también para pensar sus proyectos de vida. Todo esto de la serie del Camaleón que nos tiene muy contentas, junto a mi compañera Paula Giorgi y a Débora Elescano. Hace años, sostenemos un proyecto social, este es el noveno año creo, y en ese marco siempre, así como, digamos, sin ningún tipo de idealización, siempre apostando a ese sector, ¿no?, al piberío, sin dudas de que ahí hay algo que se despierta. Y que efectivamente vemos que podemos coexistir, digo, adultas junto con ellos de una manera muy fluida, muy, muy hermosa. Paula Giorgi, artista y una de las coordinadoras del taller de serigrafía, nos contó más sobre esta colección. Y la colección Camaleón nace en el 2016 desde la Biblioteca Popular La Chicharra y contiene textos e imágenes que se producen en el galpón del Grupo La Grieta en calle 1871 en La Plata. Se produce de forma colaborativamente entre el cruce de los talleres para jóvenes y adolescentes que forman parte del proyecto Arte y Literatura, Amantes de la Serpentina, que es un taller de literatura, y Animal Impreso, que es un taller de serigrafía. La colección para nosotros funciona como un espacio en sí mismo de producción permanente entre los talleres. Camila Noceda, que desde hace casi 10 años es parte de Animal Impreso, nos contó cómo trabajan en el taller. Nosotros, bueno, los camaleones anteriores, los chicos de literatura se encargaban de los textos, de las historias que contiene cada libro, y una vez que ellos terminaban los textos, nos los pasaban a nosotros los leíamos y en base al texto, a lo que decía, íbamos cada uno de nosotros dibujando algo que nos parecía que podía contener esa historia. Y después, bueno, juntábamos todos los dibujos hacíamos un voto y el que más votos tenía era el que quedaba en la página, digamos, la página del libro. Después, bueno, hacíamos lo que es el trabajo para el revelado. Después nos turnábamos para serigrafiar un poco cada uno, ya que siempre son bastantes cantidades de camaleones. Eso es lo principal. Está bueno, es algo lindo, a nosotros nos gusta mucho. Así que si tenés entre 12 y 18 años, desde cualquier rincón del país de donde estés escuchando, podés buscar lápiz y papel, celu o compu y empezar a pensar tu texto para participar. Para más información, comunícate por Facebook a Biblioteca Popular La Chicharra o escribí a doschicharras@hotmail.com. Desde la Ciudad de La Plata y para todo el país, reportó Radio Futura para Expreso Farco. No hay tiempo. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción, ambos desde nuestros hogares. Participaron hoy Radio Tortuga de Altagracia, FM Che Comunitaria de Junín de los Andes, Radio La Mosquitera de Guaymallén y Radio Futura de La Plata. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.